Bueno, justamente me parece lo interesante de que el aporte venga de diferentes provincias es cómo afecta lo que tiene que ver con que el aborto no sea la legal en la Argentina, atento a las diferentes realidades de cada una de las provincias de Argentina. En Tierra del Fuego, esto formó parte de la exposición, Tierra del Fuego es una de las pocas provincias que cuenta justamente con un protocolo de aborto no punible. Sin embargo, el acceso a ese protocolo, la verdad que es bastante limitado, atento a los objetores de conciencia que se escudan atrás de los ribetes de la burocracia y entonces hacen que las mujeres no puedan acceder a eso. Eso, digamos, por un lado. Y me parece que de eso se trata, digamos, para que nosotros podamos agilizar esos trámites tenemos que tener el aborto legalizado en toda la Argentina y justamente es importante también desterrar lo que tiene que ver con los objetores de conciencia para que sea un derecho efectivo. Luz, ¿cuál ha sido la postura de la gobernadora ante este debate? Bueno, en distintas provincias los gobernadores o los gobiernos se han ido pronunciando, ya se sabe más o menos cómo van a votar los legisladores cuando llegue el momento, falta bastante poco. ¿Qué voces corren ahí en Tierra del Fuego? Mira, sobre la postura de la gobernadora, la verdad que este año no se ha referido al tema, no ha entrado en esa discusión y me da la sensación como en diferentes espacios que hay esto que denominan libertad de conciencia para los diputados y senadores que representan a Tierra del Fuego en el Congreso. En el Congreso nosotros tenemos 5 diputados, Matías Rodríguez y Ana Luz Carol están a favor de la despenalización del aborto. Martín Pérez, que forma parte también del bloque de Unidad Ciudadana, no sabemos. Tito Stefani, que es del PRO, y Gastón Roma se ha manifestado en contra, y Tito Stefani también tiene una postura, digamos, de los que denominan dudosos. Y en la Cámara de Senadores está aún más complicado por el senador catalán Magni, que es muy allegado a la gobernadora, se ha manifestado en contra. Nato Ojeda, que es el otro senador, no ha emitido opinión al respecto. Y la senadora Miriam Boyajian, que es de un partido provincial de acá, se manifestó en contra también. ¿Qué incidencia tiene el movimiento de mujeres en Tierra del Fuego? La verdad que ha logrado imponer alguna agenda importante aquí en Tierra del Fuego, teniendo en cuenta, por ejemplo, otras discusiones que no tienen que ver puntualmente con la despenalización del aborto, pero sí con paridad de género. Hay una discusión muy fuerte que tiene que ver con la paridad de género en el ámbito del Consejo Deliberante, y en ese, por ejemplo, en ese debate están siendo escuchadas. De hecho, recientemente el juez electoral de la provincia emitió un fallo por un amparo que había presentado el Movimiento de Mujeres, en el que de alguna manera el juez electoral le dice al Consejo Deliberante discuta la paridad de género. Le recuerdo a la audiencia que en Tierra del Fuego el Consejo Deliberante en Ushuaia no cuenta con mujeres. Y hasta tal punto, digamos, llegó ese debate que la propia gobernadora de la provincia, que en general en esas discusiones no se mete, emitió una opinión bastante fuerte con respecto a este tema y dijo no tenemos que garantizar la paridad de género en ese ámbito y en ese organismo, y le pidió a los concejales, por supuesto respetando la autonomía de cada uno de los poderes y las instituciones, que avancen en una norma que regule justamente eso. Así que la verdad que la agenda feminista se está imponiendo de a poco aquí en la provincia. Pienso, recién vos me decías, bueno, la gobernadora este año no ha manifestado ninguna opinión respecto de este debate que es tan importante, pero por otro lado supongo que habrá números, ¿no?, en salud pública. Vos me estás hablando de objetores de conciencia, eso realmente se replica en todo el país. Números, digo, de embarazo adolescente, de embarazo en la niñez. ¿Hay transparencia respecto de esto? Porque existe el aborto no punible, ya existe. Sí. No hace falta legalizarlo, pero digo, ¿cómo ocurre en esto, ¿no?, con un protocolo que es bastante, como vos dijiste, limitado o restrictivo en el acceso? Mira, con respecto, por ejemplo, hay números con respecto al embarazo adolescente. Vos pensás que de los 8 profesionales, digamos, ginecólogos, que de los 9, perdón, de los 10, perdón, de los 10 profesionales médicos ginecólogos que hay en el hospital de Ushuaia, 8 son objetores de conciencia. Y además también el problema que se presenta es que no está institucionalizado, porque, por ejemplo, el doctor Guida, que es el referente del programa de educación sexual y de salud sexual responsable, es una persona que incluso ha manifestado su postura pública, que está a favor de la despenalización del aborto, lleva adelante diferentes actividades para tratar de agilizar el protocolo. Digamos, el protocolo es una resolución ministerial que está vigente desde el 2009, que el protocolo en sí, la letra en sí, es bastante ágil y bastante interesante. Ahora, el problema es después cómo en cada uno de los actores, en cada una de las etapas, el médico no quiere llevar adelante el protocolo, la persona de mesa de entrada no le presta atención a la mujer que va con una situación de esas características. Bueno, en fin, pasan esas cosas. Bien. Yo no sé si hay estadísticas en cuanto a la cantidad de acceso que hubo por año, por lo menos, de mujeres que hayan accedido a lo que es ILE. Lo que sí hay, que se difunde, son las estadísticas, por ejemplo, de embarazo adolescente, etcétera, etcétera. El último informe del Ministerio de Salud, una de las cosas que comenta es que el embarazo, digamos, de los nacimientos vivos, el 10% de los nacimientos vivos de cada año corresponden a mujeres menores de 20 años, es decir, adolescentes. Y es un número que no varió desde el 2002 a la fecha. Entonces, más allá de que podemos discutir después si es un porcentaje alto o no es alto, lo que sí deja las claras es que tenemos que contar con otras herramientas para bajar ese número. Y una de las herramientas que tenemos que con las que tenemos que contar, además de educación sexual integral, es justamente la despenalización del aborto. Definitivamente. Luz, buen día. Mauro Monteiro te saluda. Buen día, Mauro. Quiero hacerte una consulta respecto a todo el debate que se está escuchando respecto a la despenalización del aborto, la cantidad de voces que se han escuchado, la cantidad de posturas, y no puedo no hacer un parangón respecto a lo que sucedió con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Creo que es una de las leyes más democráticas que hubo en el país, porque se discutió durante casi 2 años en diferentes lugares de la República Argentina. ¿Qué crees que puede llegar a pasar después del debate respecto a esta ley, y si puede llegar a pasar algo parecido respecto a las presiones que hubo y después los DNU que realizó el presidente Mauricio Macri y casi que desmanteló la ahora vieja ley de servicios de comunicación audiovisual? ¿Puede llegar a haber también presiones de tanto la iglesia como de otros otros mercados respecto a esta ley y que no salga realmente como se debatió y con todas las posturas que se escucharon? Es probable que, de hecho, digamos, las presiones son evidentes, las campañas, las diferentes campañas que vemos de los colectivos antiderechos son cada vez más feroces, las exposiciones, por lo menos el día que yo estuve, son cada vez más virulentas y demás, aunque hay presiones y que hay presiones, hay. La verdad no puedo saber si efectivamente después esto sea modificado por DNU o si el presidente Mauricio Macri lo va a vetar. Yo creo que no va a suceder de esa manera, porque si no, no tiene ningún sentido, no quiero usar la palabra habilitar el debate en el Congreso, porque yo no coincido con la visión de que no se habilitaron el debate. Yo creo que nosotras de alguna manera lo impusimos a fuerza de 13 años de que la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito está en la calle, y además creo que más allá de que la ley sea vetada o que la ley no salga, sí tengo la sensación de que no hay marcha atrás en cuanto a la discusión en la calle, en la mesa, en las familias. Entonces eso da la pauta de, bueno, puede ser que no salga, puede ser que sea vetada, pero eventualmente, digamos, será este año, ojalá que así sea, será dentro de 2-3 años, yo creo que el aborto legal, seguro y gratuito va a ser una herramienta en la Argentina, porque no hay marcha atrás con la discusión. Definitivamente. Luz Scarpati, te agradecemos la comunicación telefónica con Señal que Cabalgamos aquí desde la provincia de La Pampa y esperamos contar con aportes de distintas compañeras que están ahí poniéndole el cuerpo también a la discusión en cada una de sus provincias. Sin duda, un saludo muy grande y gracias por el llamado. Ahí estábamos conversando con Luz Scarpati, periodista feminista.